Quieres un baloncito de este. Baloncito de este lo podemos sonar en el. Yo voy a improvisar con ASD. Pero a veces es chiste los cojos. Con ASD. Pero a veces es chiste los cojos. Con ASD. Pero a veces es chiste los cojos. Con ASD. ¿Qué pasó? Con ASD. ¿Qué pasó? ¿Qué la casa? Diles que te abran porque yo no. Pero a veces es chiste los cojos. Con ASD. ¿Qué? Con ASD. ¿Qué? Con ASD. hasta la casa. La casa no me la llevé, ¿eh? Ahí se quedó. Sí, tú ve a la casa, yo la puse llego, no tarda. Oye, ¿cómo? Es el clásico de comprar para no, Vale.